Falamelí de conversas e diversión. Hola, hoy vamos a hablar de los tres videojuegos más descargados y descubrir su potencial educativo y por qué la gente juega a ellos. Empezamos por el Fortnite. Va, menudo basura. ¿Basura por qué? Porque es muy repetitivo. Llevan haciendo lo mismo un año. ¿Y qué es lo que te gusta de ello? Nada. ¿Por qué crees que a la gente le gusta? Porque es gratis y está de moda. Pues escucha lo que nos contaron los compañeros. Porque é un xogo con moitos contidos, podes construir, podes editar, podes disparar, é un xogo moi entretido. Porque podes xogar multixogador cos teus amigos, é moi divertido. Pois é unha forma de pasar o tempo cos amigos, divertirse, un pouco a competencia, a ver quen é mellor, un ou outro, sempre son eu, pero... Porque é entretenido, pois xogas cos amigos, e non te aburres. Siguiente juego, Apex. ¿Qué es eso? Es un juego de disparos en primera persona. ¿Te gusta? Sí, porque es muy fluido y puedes moverte muy rápido. Tercer juego en el ranking de los demás jugados, League of Legends. Suena bien, ¿te gusta? No lo he probado, pero sé que hay dos equipos y cada uno tiene una pila que aporta energía y el equipo contrario tiene que reventar la pila. Por cierto, ¿a ti te gustan los videojuegos? Sí. ¿Cuáles? Minecraft, Undertale y Deltarune. GG Easy. ¿Qué es eso? Good Game.